Estimados hermanos, en esta novena estación, Jesús cae por tercera vez. La enseñanza de que en este Via Crucis son tres veces las que cae Jesús, quiere decir que en nuestro caminar de la vida, no solamente tres veces vamos a caer, sino que van a ser muchas, muchas ocasiones en las que vamos a caer en el pecado, en los defectos y errores que cada uno tiene. Pero la idea no es quedarse tirados en aquellas cosas que nos quitan la paz, sino levantarnos y continuar adelante el recorrido de la vida. Por eso, todo dolor y sufrimiento tienen sentido por la cruz de Cristo. Nunca desprecies el dolor, nunca rechaces el sufrimiento. Es parte de la vida porque nos santifica. Aprende, hermano, entonces, a poner en manos de Dios el dolor y el sufrimiento. Y no vivas sin ofrecerlo a Dios. Después de la cruz de Cristo, todo dolor tiene sentido. Desde aquel día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, por consecuencia, todo aquello que experimentamos, dolor, sufrimiento, penas, angustias, preocupaciones, necesidades, enfermedades, el pecado, el trabajo, el cansancio, la muerte, a causa del pecado original. Pero por eso hemos escuchado, por medio del profeta Ezequiel, que viene a profetizar algo admirable que escuchamos hace rato y dice: derramaré sobre ustedes agua purificadora. ¿A qué se refería el profeta Isaías cientos de años antes de Jesús? Se refería al bautismo, hermanos. Derramaré sobre ustedes agua purificadora, por la que por medio del bautismo empezamos a formar el pueblo de Dios, el nuevo pueblo santificado por el bautismo. El pueblo de Israel rechazó al Mesías y lo condenó y lo llevó a la cruz. Pero por eso Jesús abre las puertas y ventanas a todo el mundo pagano para que se haga cristiano y seguidor de él. Por eso el profeta decía con certeza de esta agua purificadora del bautismo. Más adelante dice el profeta: serán purificados, los purificaré de toda mancha, de todos sus ídolos. Está hablando de la confesión, hermanos. Los purificaré, los lavaré, los limpiaré de toda inmundicia, de toda podredumbre de pecado. Por eso los sacramentos son sacramentos de vida eterna, de la gracia de Dios. Es la medicina divina que viene al corazón débil, frágil, humano, para santificarnos. Sigue más adelante el profeta diciendo: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Se refiere a la confirmación venida por el Espíritu Santo para renovarnos, para purificarnos, para transformarnos, para llenarnos de la gracia de Dios y vivir la felicidad que se perdió en el jardín del Edén por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva. El profeta Ezequiel les dice: les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¡Qué hermoso, hermanos! Esta enseñanza nos ayude a reflexionar hoy. ¡Ya basta con ese corazón de piedra! ¡Quítalo! ¡Arráncalo de tu casa! Arráncalo de tu vida, de tu pareja como matrimonio. Sean dóciles, comprensivos, vivan los valores, acérquense a Dios, vivan la oración y verán cómo la felicidad llegará por bendición de Dios. Arranca de tu corazón esa soberbia, esa dureza por la cual vives infeliz. La gracia de Dios es la que nos garantiza la estabilidad emocional, espiritual, humana y psicológica de toda persona. Arranquemos, pues, hermanos, de nuestro corazón todas esas cosas que nos impiden la paz. Esta tercera caída de Jesús. Esta tercera caída de Jesús nos recuerda la fragilidad humana. Nos recuerda que nuestras solas fuerzas no son quien nos sostiene, sino el amor misericordioso de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cada experiencia difícil, cada experiencia drástica, buscada, es una llamada de atención a reconocer el único camino, verdad y vida que es Cristo, a quien necesitamos sea nuestra luz en el caminar de nuestra oscuridad de pecado. Cada uno sabremos interiormente de qué se trata. Hace falta la humildad de corazón que nos lleve a reconciliarnos con Dios y con la iglesia, a quien hemos herido con el pecado por tantas caídas en el mal. Hermanos, esta tercera estación nos indica, como dije, que todavía nos falta un recorrido grande de la vida y vamos a seguir cayendo porque nuestra fragilidad es natural. Pero debemos invocar a Dios para que sean menos las caídas que lastimen la paz y la alegría, la felicidad y el amor de nuestro hogar. Si buscamos a Dios con sincero corazón, Él será generoso en sembrar en nosotros y derramar la alegría y el amor. Por eso les decía en otra anterior estación, no somos felices porque no queremos, hermanos. Tú no quieres ser feliz. Dios lo anhela, Dios los desea, pero tú eres la tranca porque no te acercas a Dios. Es tu trabajo, el negocio, el changarro, el ganado, la siembra, las amistades, el mismo matrimonio es un obstáculo para acercarte a Dios. Les dije en las otras estaciones de las procesiones, lunes, martes y miércoles, lo que Dios nos da como bendición, lo convertimos en maldición. Ya no dejemos que eso suceda, hermanos. Que la familia, que es una bendición, sea siempre eso y no un obstáculo para no acercarnos a Dios. Que el trabajo, que es una bendición que te da de comer todos los días a ti y a tus hijos, no sea un obstáculo para no ir a misa. Te duele tanto cerrar una hora para gastarte 100 pobres pesos, a lo mejor. ¿Y cuánto ganas por ir a misa? Así como ves el cielo de grande e impresionante, así es el valor de la misa. No se acaba el precio de la misa. Y tú preocupándote por 100 miserables pesos que te van a caer en tu changarro, para que cuando te enfermes, otra vez ese dinero que guardaste se va a ir al hospital y te quedas otra vez vacío. ¿Y dónde estuvo Dios? Fuera de tu vida, fuera de tu corazón. ¿Te importó lo material? ¿Te importó el dinero? ¿Te importó el negocio? Quédate entonces con el dinero, quédate con el negocio, a ver si ello te salva. Hermanos, el libro del Eclesiastés, y grábenselo en la mente para que lo lean, el libro del Eclesiastés, capítulo 3, verso del 1 al 11, dice: hay tiempo para todo, Hay tiempo para trabajar, para reír, para tocar, para bailar, para dormir, para trabajar. Hay tiempo para todo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Significa, no solo del trabajo y de las responsabilidades y quehaceres del hogar vives, también vives de Dios, porque tú eres cuerpo material, pero también tienes un alma. Al cuerpo le das de comer 3 días, 3 veces al día. Al alma le debes de alimentar también, pero no de enchiladas ni de mole. El alma lo vas a alimentar con lo divino, con la oración, con la misa, con el rosario, con la palabra de Dios. Reflexionemos, pues, hermanos, y pidámosle perdón al Señor por todo aquello que lo hemos ofendido. Decimos todos: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Decimos todos: misericordia, Dios mío. Misericordia, Dios mío. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Señor.